Y dime qué vamos a hacer si no nos reencontramos más. Si me buscaste en otra vida, tú te puedo dar. Poneme solo más bien porque te va a cantar. Gata, ponte lo que quieras, te lo voy a quitar.